Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Estamos con el pastor Juan Millán Orrego, que es docente de la Universidad Adventista de Chile. Muy bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Seguimos avanzando en el estudio del libro de Isaías y nos muestran algunos antecedentes más de la situación, especialmente de Acaz, que había tenido. Nuestro título general de la semana es Por las Malas. No sé si te ha pasado a ti por las buenas o por las malas, te sale algo o no, bueno, pero te sale. Eso generalmente se lo dicen a uno. Ojalá que uno no tenga que decírselo a alguien, porque estaría anunciando violencia, ¿ya? Bueno, entre paréntesis, las malas en portugués son las maletas, ¿eh? Ah, sí. Así que aquellos que van a viajar, como tú me parece, deben estar preparando las malas, las maletas, ¿eh? Pero en este caso es una situación bastante compleja. Habíamos visto la semana pasada la situación de Acaz, que él no quería consultar a Dios y estaba colocando alguna palabrita de no ofenderlo, no pedirle a Dios. Y Dios le decía, pídeme, pídeme, yo te lo voy a mostrar, porque, como tú decías, pareciera que la fe de ellos es una fe muy, muy baja, muy quebrantable. Inmadura. Inmadura, ¿no es cierto? Esa es la palabra. Bueno, y no confiaban en Dios. Tú ves que Dios siempre tiene interés en su pueblo, ¿ya? En función de su pueblo, de lo colectivo, Dios está dispuesto a hacer algo por el líder, por el rey, que es un mal rey, ¿ya? Pero siempre Dios tiene en vista a su pueblo, ¿ya? Y eso no debiéramos olvidarnos para aquellos que tenemos tendencia a, digamos, al individualismo. No es que Dios esté en contra de lo individual, Él lo reconoce, Él lo creó. Pero el individualismo, como todos los otros ismos, es una visión parcial de la vida que conduce a esta actitud un poco arrogante, con mucha suficiencia propia, ¿ya? Pero Dios tiene, como te digo, en vista la salud espiritual de su pueblo, del todo, ¿ya? Ahora, el texto central, fíjate, dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. No sé, hay unas expresiones que hay que ver el contexto para entenderla bien, porque por un lado dice, esperaré pues en Jehová. Y luego dice, el cual escondió su rostro, como que Dios no está. Lo estoy confiando, pero no está. Pero después dice, y en él confiaré. Interesante esa expresión. ¿Qué te suena a ti que Dios está hablando de aquí a Acaz, ¿no es cierto?, por medio de Isaías? Claro. Bueno, esto hay que ponerlo en contexto, en contraste con el verso 20, que dice, a la ley y al testimonio. Ese es el consejo. La ley es la Torá, todo el conjunto de acciones y palabras de Dios, básicamente los 5 primeros libros de la Biblia, si somos específicos. Dice, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Es decir, está realzando, siendo más específico con el verso 17 que tú leíste. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Entonces, ¿cómo se confía en Dios? A través de lo que Dios nos ha dado como instrucción. Toda la información, la inspiración que viene en ese contexto de los primeros 5 libros de la Biblia. Allí en el versículo 14 dice, y lo habíamos leído esto, pero en este contexto vamos a volverlo a leer. Por tanto, el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, ¿qué Emmanuel es este que está en este momento presente? ¿No es el Emmanuel? Hay una profecía que se traslada hacia el futuro, ¿verdad? En relación a esta Virgen, que uno puede perfectamente aplicarla porque así sucedió. Incluso cuando las profecías se cumplen, se ratifica la profecía como verdadera. Pero en este caso, ¿qué Emmanuel es? ¿No es cierto? El Dios con nosotros. Ahí está un Emmanuel que actuando es un Dios con ellos, que está con ellos. Y después dice, el texto me quedó sonando a mí, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Ahí tienes tú una pista para entender de que esta profecía, esta enseñanza, tuvo un cumplimiento inicial en los días de Isaías. Ha habido mucha discusión, tres, cuatro ideas, quién era esta mujer, quién era esta virgen, por qué el profeta usa esta expresión. Algunos ven a la esposa del mismo Isaías, etcétera. Generalmente muchos eruditos han visto aquí esta profecía, ¿no es cierto?, a Jesucristo. Ahora, lo que tú mencionabas en cuanto a la dieta alimenticia, es que recuerda, van a venir los asirios y van a arrasar con todo lo que es alimento, con todos sus sembradíos, y va a quedar ese alimento para el niño, pero sin embargo, como Dios promete, que su descendencia nunca tendrá necesidad ni hambre, ese alimento va a ser suficiente para sostener al niño, ¿no? A pesar de la destrucción estratégica que hicieron los asirios de los sembradíos de sus enemigos, en este caso de los sirios y los israelitas, que ya sabemos, no duraron entre 1 y 2 años, estuvieron y los asirios los destruyeron completamente, los aniquilaron. Claro, según la historia, efectivamente, y desaparecieron, ¿eh? Los llevaron a distintos puntos. ¿Cómo Exacto. hacían los asirios? Bueno, pero mira, el concepto de mantequilla, alguien podrá pensar, oye, mantequilla no es buena en este momento, pero al parecer, leyendo un comentario, se habla de una leche cuajada como yogur, una cosa así. Pero la base del texto es mostrar que va a tener alimento, a pesar de que se lo van a destruir todo, se lo van a llevar todo, Dios va a proveer. Y vamos a hablar aquí de ese concepto del remanente, fíjate, interesante. Va a proveer para que se mantenga, porque ¿qué quería, voy a decirlo así, qué quería Satanás? Destruir realmente a Jerusalén y hacer desaparecer a todo vestigio del Mesías que estaba allí, ¿no es cierto? Del linaje, Del claro, linaje verdadero que tenía que llegar hasta nuestros tiempos. Pero Dios proveyó la salvación a pesar de la situación de este rey que no quería entender lo que Dios le estaba dando. Sí. Bueno, volviendo un poquito atrás, lo que tú decías de lo de la mantequilla, tú sabes que años atrás, digamos 40 años atrás, llegó la margarina. Y era tan popular y tan beneficiosa, tan saludable. Ahora en el 2021, mucha gente ha vuelto a la mantequilla. A pesar Y de lo malo, ese es mucho mejor que la está margarina. desechando la margarina, porque la margarina, según los estudios, tiene muchos componentes superficiales. No es un producto natural. Entonces, bueno. Mantequilla, como tú dijiste, y miel, destaca que ese hijo que necesitaba ser alimentado, Dios proveyó el sustento, como lo hace para cada hijo de Dios en estos días. Lo interesante que el siguiente texto, el 15, dice porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Claro. Se lo dijo tan claramente y tan claramente sucedió. Bueno, este texto habla efectivamente de la situación que Dios le estaba mostrando a Acaz y que se cumplió efectivamente de una manera, como lo dijo, rápida. Quizás unos 2 años hacia adelante. Agradecemos su atención, amables oyentes. Nos vamos a encontrar mañana en un nuevo programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones, será hasta entonces.